Okay. Ahorita arranca presentación del podcast. Soy tímido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos ahorita en el primer episodio del podcast de Soy Tu Guía Venezuela y vamos a estar hablando justamente de lo que es el capítulo principal, nuestro país, Venezuela. A mi lado me acompaña la guapísima Patricia Tintori. Hola, Federico. Bueno, Federico es el que les estaba hablando desde un principio. Y bueno, como ya les comentó, vamos a hablar sobre Venezuela. Federico Santelmo, claro, bienvenido, sí. Fede. Muchas gracias. Como bien comentamos, Venezuela... un país que es conocido por ciertos elementos a nivel internacional que en cierta medida sí hacen justicia a lo que es, pero es muy poco lo que realmente representa estos elementos. De repente las mujeres, siempre se ha dicho que las mejores, las más bonitas, están los mismos universos. Bueno, también últimamente, por lo menos en el 2012, en Londres del 2012, que ganó Limardo, que es un esgrimista. Rubén Limardo, el esgrimista que ganó medalla de oro. Increíble, talento venezolano al 100%. La misma Vinotinto que ha dado que hablar, sobre todo a nuestros amigos latinoamericanos que ya saben a quién se enfrentan. Y la Vinotinto es de fútbol, por si así no saben qué significa. Ah, claro. No, aquí no producimos muchos vinos, pues. Aunque ojalá, deberíamos. Vino la Vinotinto. Y bueno, Dudamel, increíble también. Gustavo Dudamel, realmente orgullo venezolano. A nivel mundial. Y muchos otros, como Pastor Maldonado, como Hugo Chávez, ese gran hombre. Y las playas y las bellezas naturales también se hacen ver afuera. El Salto Ángel es un paraíso y un destino turístico que... ¿sabes qué? Internacionalmente es conocido. Hay un programa de... Planet Earth se llama, que lo sacó la BBC. Okay. Y empieza justamente con la primera imagen que te vas a encontrar es la imagen del Santo Ángel. El Santo Ángel. Una toma desde arriba. El Santo Ángel es la cascada natural de agua más alta del mundo. Y es increíble. Y si llegan a tener la oportunidad de ver Planet Earth, ese programa, ese documental, la primera toma en la que sale es de Venezuela. Es del Santo Ángel específicamente. Así que bueno. Venezuela. Venezuela está ubicada ¿en dónde? En Sudamérica. Estamos ¿ves que me lo aprendí? Estamos al norte de Sudamérica. Estamos privilegiadamente posicionados a nivel geográfico, ya que tenemos lo que muchos dicen verano todo el año. Exacto. Realmente, o sea, nuestros amigos de repente del sur de Sudamérica, los argentinos, chilenos, nos envidian por el clima. En verdad el clima yo creo que es envidiable de todas partes del mundo, no solo de la gente que tiene cuatro estaciones. De repente es sabroso invierno, pero vivirlo una vez, no vivirlo toda tu vida. Nada más tenemos que comprar un tipo de ropa durante todo el año. Dícese ropa playera, por exactamente. Ejemplo. Tenemos las playas más bellas. Porque está el mar Caribe. El mar Caribe es un mar que, a diferencia del Océano Pacífico, son playas que no, el agua no es muy fría, te puedes meter, es sabroso. No nos afecta mucho la marea. No nos afecta, la arena es espectacular. Sí, la verdad es que somos un país muy, muy privilegiado. Aparte del clima, obviamente los paisajes. Unos paisajes increíbles. Tenemos la mayor extensión de costa hacia el mar Caribe. Si nos ponemos a comparar con respecto a Colombia o Surinam o Guayana. O los que están aquí cerquitos, porque sabemos, Venezuela está ubicada limítrofemente, eso puede decirse. hace límite con Colombia al oeste, con Guayana al este, que ellos también tienen costas. Y bueno, está Brasil al sur. O sea que sureste. En carrito le podemos llegar a todos esos facilito. Y como viene el mundial el año que viene. Uy. Bueno, en el 2014. Es verdad. Todo el mundo va a agarrar su carrito y atravesar ese límite. Venezuela, frontera. ¿Hablamos qué idioma? Español. Guayú. No, en verdad. Bueno, de hecho hay unas. También son oficiales las poblaciones indígenas, porque tenemos una población indígena de casi de 600.000. Habitantes, y entre esas comunidades obviamente ellos tienen su lenguaje oficial. Exacto, pero bueno, el idioma oficial de... El castellano. Su capital es Caracas, con 3 millones y pico de habitantes, casi 4 millones con la gente que trabaja en la capital, pero vive en las ciudades satelitales. una... Realmente, una ciudad que está un poquito sobrepoblada. Pero buenísimo, porque así conocemos más gente. Pero, o sea, eso es lo que te da la oportunidad de conocer gente. Exacto. Y bueno, y en general en Venezuela hay 29 millones de habitantes, según el 2012, el censo del 2012. Y bueno, si nos ponemos a decir qué tipo de características físicas tenemos, somos mestizos. Somos mestizos porque tenemos una cultura interesante de inmigrantes europeos que llegaron a distintas épocas aquí en Venezuela, como los españoles, portugueses e italianos, que además, o sea, a nivel, estoy hablando de tiempos modernos, pues, que mezclaron con lo que ya teníamos acá de la época de la conquista, de la colonia, sí. Que viene gente de África, de España, de todas partes ha llegado aquí a Venezuela, aparte como mencionamos antes, en la posición, o sea, estamos ahí justo en la costa, en el norte, como estratégicamente fácil de llegar. Sí, no digan que no estamos tratando de enamorarlos de Venezuela. No, para nada, no, para pero nada. Pero tenemos el mejor país del mundo. Tenemos, y eso, la gente aquí tiene culturas de todos lados. Sí. Siempre sí, hay sí. alguien que no, mis papás de Pakistán y se vino para acá, cuando se casó con una alemana y yo nací, vivo en Margarita. Y eso es muy, muy sabroso que le hace ese toque extra a los venezolanos. Tal cual. Y bueno, como ya les habíamos comentado sobre los paisajes, me vuelvo a echar un brinquito sobre este tema, porque Venezuela, aparte de la ubicación geográfica, somos parte del grupo de 17 países que tenemos, somos megadiversos, quiere decir que tenemos todo tipo de vegetación, somos tropicales, tenemos desiertos, tenemos montañas, el Amazonas, tenemos los llanos, que son unas planicies y de donde hay mucha producción de vegetales, de comida y ganadería también, esas vaquitas que ven por ahí, bueno, tenemos muchísimo de eso. En conjunto tenemos el 70% de la biodiversidad del planeta. Exacto. Que es algo que da mucho de qué hablar. Y, no, y como decía Patty, tenemos distintas regiones, que cada región es muy característica y muy distinta la una de la otra, tanto a nivel de recursos naturales de regiones como también propio de la cultura y las tradiciones que cada una tiene. Empezamos con los Andes, el lago Maracaibo, la cordillera central, la cordillera oriental, el sistema del Taiko. ¿Cuáles más me faltan? Quick. No, mentira. la cordillera central, ya lo dije, la cordillera oriental, memoria, el de sistema del Taiko, que ya lo dijiste también, y bueno, el insular. Como ya les habíamos comentado, estas regiones tienen características muy particulares. De hecho, la parte de la comida es increíble. Y increíble. Me voy a tomar el tupé, se dice. La libertad. Bueno, sí, me voy a tomar la libertad. El tupé, no sé. Me voy a eso tomar la libertad en alguna región, de hablar sobre una de mis favoritas, las empanadas margariteñas. No. Que las Margaritas es una isla que se encuentra al norte, noreste de Venezuela, y venden unas empanadas increíbles con queso, a mí me encanta la de patacón, que es con en Margarita. En Margarita. A mí me gusta la de plátano con queso. Exacto, esa. Es el patacón. Pero es buenísimo. Pero bueno, es increíble. Y bueno, nada, también obviamente en Maracaibo, que es la zona opuesta de Venezuela, o sea, totalmente la parte oeste de Venezuela, están lo que son los patacones. Tenemos, además de los patacones, tenemos al sur de este estado, en los Andes, tenemos la pisca andina, tenemos la arepa andina, por el ejemplo. El pescado frito de las costas es espectacular. Las conservas, los dulces de guayaba. Es decir, estamos dándonos un repaso muy por encima de cada una de las ¿cómo se llama? Tradiciones gastronómicas propias pero de cada que región. ¿Qué es lo que tú siempre comes en tu casa? Todas las mañanas. Todo. Pero todas las mañanas, ¿qué es lo que se come? Arepa es lo que se come. La arepa. ¿Y de almuerzo el pabellón? Pabellón. Aunque no todos los días. Es verdad, no todos los días, pero... Pero pudiera, ¿sabes? Pudiera ser. Es verdad. ¿Qué es lo que tiene el pabellón? El pabellón tiene caraotas o frijoles, como se llaman afuera. Bueno, no son propiamente frijoles, pero muy parecidos. Frijoles negros. Arroz, plátano y carne mechada. La carne mechada también es un tipo de preparación de la carne, sí, particular de aquí. Que no lo preparan en todas partes así. Si tienen la oportunidad en los lugares donde estén de comer pabellón, ya vayan inmediatamente a comerlo. Ya. Pero terminen de escucharnos y luego vayan. Exacto. O si tienen un iPod, como quieran que vayan. Exacto. En fin, estamos dándonos como una vueltica rápida de cada una de las cosas que nos llaman la atención a nivel gastronómico, pero hay innumerable cantidad de opciones de gastronomía propias de cada región. que vale la pena conocer. Hemos hablado de que nosotros tenemos los distintos destinos. Vamos a puntualizar ya un par de ellos. Exacto. Por ejemplo, hablemos de Mérida. Mérida, que queda en los Andes, en el sur. Tenemos la Gran Sabana, que es excelente porque es todo el macizo guayanés, que se encuentra en el sur también, pero del lado este de Venezuela. Claro. Ahora, pero ya va. Antes de saltar la Gran Sabana, ¿qué tenemos en Mérida que podamos conocer? Bueno, en Mérida tenemos... el pico más alto de Venezuela, tenemos... Que tiene un teleférico, que es uno de los teleféricos también. Perdón, el pico Bolívar es el más alto, disculpa, ¿qué? Que tenemos un teleférico, el teleférico sí. Que también es... Que el teleférico sí es el que tiene mayor altura en Venezuela. Sí, bueno, también, es el más largo, del mundo. El punto es que ahorita, lamentándolo mucho, no está habilitado. Dios quiera que pronto se habilite. Además de en los Andes tenemos tres parques espectaculares que se llaman Los Aleros, El Mundo de los Sueños y el parque de Venezuela de Antier, que es como que toda la historia. Venezuela de Antier es muy interesante porque es eso mismo, te va a dar a conocer cómo a nivel, es un parque temático de la historia, entonces puedes como recrear ciertas situaciones de lo que ha sido Venezuela a lo largo de los años y es súper interesante. Y bueno, ya próximamente vamos a poder puntualizar mejor el estado, claro, a medida que vayamos es escuchando nuestros micros, pues. ¿Sabes qué? Una vez fui, yo no estoy a favor de las corridas de toros, pero en Mérida hacen la Feria del Sol a propósito de las corridas de toros, pero quitando ese elemento de la corrida, si no estás de acuerdo, no tienes que ir a una corrida, pero todo lo que se genera alrededor de eso vale la pena porque es un ambiente muy festivo, son unas fiestas de la ciudad, está ahí también toda la parte gastronómica, salir a conocer en las noches. Artesanía puedes conseguir en todas partes. Mérida. En Mérida está la heladería Coromoto. Uy, qué buena. Que es una heladería que tiene récord Guinness de la mayor cantidad de sabores distintos de helados. Y tú puedes hablar, pero ¿qué más puedes poner aparte de chocolate, fresa y mantecado? Bueno, lo que mencionamos antes, de repente plátano con queso, eso es un sabor de helado. Sí, como lo escuchas. Se parecen a pasta, eso es un sabor de helado. Se parecen a las bolsitas estas de Harry Potter en la película, que exacto, metías, agarras un caramelito y tenían un sabor distinto. Pero estas realmente sí existen. Exacto. Y sí existen. Algunos de esos sabores no, uno los prueba para probarlos nada más, pero es súper interesante ir y ver la cantidad, la infinita de opciones que tenemos para probarla. Tal cual. Bueno, entonces, como ya les comenté, la Gran Sabana. La Gran Sabana es increíble. Que la Gran Sabana, de hecho, la Gran Sabana ya es un tepuy. Y los tepuyes... ¿Qué es un tepuy, Patricia? Un tepuy es una formación geológica tiene muchísimos años. Es un macizo, o sea, literal. Es como si fuese una montaña plana, ¿ok? Una meseta, como algunos le dirían. Exacto. Y se encuentra únicamente, esto es importantísimo, este tipo anótenlo, de formaciones. Saquen su lápiz en este momento, sí, ya, y anótenlo. Así una vez. Nada más se encuentra en Venezuela y obviamente en Guayana y en Brasil, porque tenemos un lugar que uno de estos que es el Monte Roraima, que es el Tepuy, Roraima Tepuy, que tiene el punto triple, que es donde se unen tres países en un solo punto arriba de este tepuy. Y este tipo de formaciones nada más se encuentran aquí, en el Amazonas. En Venezuela, la mayoría de los tepuyes, ¿no? La Gran Sabana es un lugar realmente particular. Mágico. Porque la tranquilidad y la serenidad que transmite. Es un lugar que no tiene civilización, digamos, como la conocemos en las grandes ciudades o ni siquiera en los pueblos. Es totalmente naturaleza. Es indescriptible, yo creo que el sentimiento que apenas uno entra en toda esta área, porque además es una área de extensión muy grande, tipo sabana, tipo llano, pero es porque la Gran Sabana específicamente se encuentra en un punto medio entre la selva amazónica. Entonces, es bastante particular. Y tiene muchos destinos dentro de la Gran Sabana que conocer. Muchas cascadas. También hay el pueblito de Pemón, que es súper interesante. Increíble, sí. Que, bueno... Son comunidades indígenas, ¿no? Si nos siguen escuchando, más adelante vamos a hacer el destino de la Gran Sabana y van a poder conocer exactamente a dónde ir y qué podemos hacer en esta ciudad. ¿Cómo se llama? País. Esta región. Exactamente. Van a alucinar con nosotros si se quedan pegados con nosotros. Aquí también tenemos, vamos a cambiar de tema. Bueno, el tema no, tema de destino. De destino, viajamos, agarramos un avión y nos vamos hacia la isla de Margarita. Uf. Uy, me provoca ahora con este calor increíble. Que lo mencionamos anteriormente, que las empanadas son muy sabrosas, pero las playas son envidiables, de sí. Verdad. Es un lugar de destino, o sea, es una isla relativamente pequeña, que su fuerte es el turismo. De hecho, creo que es la región que más avanzada está en turismo aquí en Venezuela. Y tenemos hoteles ahí para quedarse, tenemos playas, tenemos en la noche, tienes innumerables opciones. Y por para eso salir. Es famoso, porque en la isla de Margarita te pegas unas rumbas. Las fiestas increíbles en la isla de Margarita. De hecho, mucha gente allá afuera nos conoce por Margarita. Sí, es un destino que es internacionalmente conocido. Pero bueno, es parte de Venezuela, no podemos dejar de mencionarlo. Totalmente. Y bueno, también tenemos otro destino increíble, los Rockies. Ahí sí yo les puedo decir... Ese es el paraíso. Ahí yo sí les puedo decir, tiren todo ahorita, dejen lo que están haciendo y vénganse para los Rockies, porque es increíble, es un paraíso con aguas turquesas y arena blanca. El color del agua realmente es increíble, realmente en las fotos no le hacen justicia como es. Y bueno, y por último... Por último, ya como es una zona, un país que tiene muchas playas, entonces no podemos ahora mencionar Morrocoy, que es un parque nacional que tiene lo que nosotros llamamos los cayos, que son pequeñas islitas con playas. Tú vas con, alquilas un peñero, una lancha y vas a distintos cayos. Puedes, de hecho, quedarte con carpa en uno de ellos. Puedes pasar todo un fin de semana, todo una semana conociendo los distintos cayos. Hay muchos manglares también que traen muchísimas aves alrededor. La flora es espectacular y bueno, y todo lo que la fauna también viene con ella. Y aparte la ciudad de Tucacas, que es donde desde ahí uno agarra el Parque Nacional, tiene distintas alternativas también a nivel de entretenimiento y de gastronomía que vale la pena conocer. Exacto. Bueno, y tenemos tres importantísimos importantes lugares que mencionar que son patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO. Y es, obviamente, uno, son los médanos de Coro. Eso es nuestra... Hemos hablado de regiones como playas, hemos hablado de Mérida, que nos dijimos que ahí hay una particularidad que son los... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. El ¿Qué? Frío. El páramo. Páramo. El páramo, exacto. El páramo. El páramo. Estamos hablando de lo que mencionó Patricia al principio, la biodiversidad. ¿Y Coro qué es? Un desierto. Los médanos de Coro. Primero, la ciudad es la ciudad más antigua de Venezuela. Uh-huh. Se declaró patrimonio en el 93, pero fue fundada hace 500 años, 1527. De hecho, la primera iglesia, literalmente, la primera catedral, por decirlo así, de Venezuela, fue fundada ahí en Coro antes de ser trasladada como que ese nombre a Caracas. Y bueno, obviamente es increíble Coro, los médanos que existen y la cantidad de... Cada vez que recorres un médano, al atravesar uno te encuentras con una laguna y después te encuentras otro. O sea, es increíble y muy, muy, muy grande, sí. Tenemos también, bueno, el Parque Nacional Canaima, por Dios, que eso se encuentra al ladito. Bueno, parte de la Gran Sabana que les habíamos comentado está dentro de este Parque Nacional. Y bueno, desde 1962 fue instaurado y la UNESCO lo declaró en el 94 Patrimonio de la Humanidad. Este es nuestro segundo Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, el Parque Nacional Canaima, en el Estado Bolívar. Y el tercero, la ciudad universitaria. Es una universidad. La ciudad universitaria de Caracas, la Universidad Central, es un... lo que en inglés es must be. Un must meet. Sí. Eso ni siquiera se dice en inglés. Pero hay que conocerlo. Es un top 10 dentro de... Si vienes a Caracas, tienes que venir a conocer la ciudad universitaria. Esta fue hecho por Carlos Raúl Villanueva, diseñada por el arquitecto Villanueva. Y o sea, toda la integración entre los espacios, entre la ciudad, está ubicada en el corazón de Caracas y tiene obras de arquitectura, de pintura, escultura, artes plásticas distribuidas a lo largo de toda la universidad, que realmente hay que conocer. Es increíble, sí, la verdad que sí. Y bueno, si tú quieres llegar para acá, ¿cómo haces? ¿Te gustó lo que estamos hablando? ¿Les gustó de repente lo que comentamos sobre Venezuela? Lo muy por encima que hemos pasado. Bueno, Patricia, cuéntanos cómo venir a este, bueno, a este maravilloso destino. Obviamente también te puedes venir en autobús si estás en Colombia o en Brasil, barquito. Pero es bastante largo el trayecto, pero tenemos, bueno, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que es el que está en que llegas directamente a Caracas, el Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño, que está en Margarita. El Aeropuerto Internacional de La Chinita, en Maracaibo, en el estado Zulia. El Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, el estado Carabobo. Y está el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en Barcelona. Y para finalizar, llega directo a Cumaná, en el Aeropuerto Internacional Antonio José de Sucre. No todos los aeropuertos reciben de todas partes del mundo, aerolíneas de todas partes del mundo, pero si se ponen a chequear, capaz pueden conseguir pasajes bastante económicos. Usualmente lo que hacen es que los destinos internacionales llegan a los aeropuertos más internacionales, que tiene mayor volumen, que es como Caracas, el de Maiquetía o de repente el de Valencia, y de ahí hacen conexión a la región donde quieren ir. Igual las alternativas existen. De paso, si no, nos avisen y nos agarramos, nos pasamos buscando con un carrito y nos llevamos por todos lados. O sea, no está de más decirles que si tienen intenciones de venir a Venezuela o saber un poco más, pueden escribirnos a info@soytuguia.com o buscarnos en Twitter e Instagram y Facebook por @soytuguiave de Venezuela. Y ahí podrán preguntarnos todo lo que necesiten saber sobre Venezuela. Síganos, que estamos para eso, a la orden, toda la información más completa y detallada. Y bueno, esto fue nuestro primer destino, nuestro primer podcast de Venezuela con Patricia Tintori y Federico Santelmo. También no quiero despedirnos antes de darle el agradecimiento a la gente de Dos Dedos de Frente. Dedos de Frente, que tienen un podcast que se llama Nerds. Nos han ayudado bastante en el inicio de este podcast. Y bueno, Federico, mil gracias a ti también. Gracias a ti y gracias a ustedes por escuchar. Nos vemos para la próxima. Chao.